y erradicar la violencia institucional en nuestro país, y por supuesto también que nos dieran informes sobre cuál está siendo el accionar de las áreas nacionales sobre los hechos de violencia institucional, que sin duda se están sucediendo y que están teniendo muchísima visibilidad, y que por suerte están siendo denunciados también, y que nuestro gobierno está atendiendo, ¿no? Sí. Que entendemos que a partir de la instalación del aislamiento social preventivo y obligatorio y el protagonismo mayor que han asumido las fuerzas de seguridad en el control del cumplimiento del aislamiento, bueno, estas situaciones están sucediendo, ¿no? Bueno, Facundo Astudillo Castro es un caso que preocupa. De hecho, ustedes han declarado la preocupación del Congreso. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Algunas planteos que se están haciendo a nivel judicial de cómo están metidos los policías? ¿Qué opinas de ese caso, Paula? No, a ver, sin duda lo que vos decías, ¿no? Nosotros definimos, debatimos en recinto y logramos consensuar una preocupación del conjunto del cuerpo, porque eso refleja la realidad de nuestro espacio político. Nosotros siempre estuvimos y vamos a seguir preocupados ciudadano o ciudadana de nuestro país que sufra cualquier tipo de violencia por parte de la fuerza. Sí. En este caso, obviamente, hay una investigación judicial en curso, hay hipótesis que señalan, como vos bien decís, a miembros de la policía bonaerense. No podemos abrir juicio antes de que la investigación termine, pero sí podemos tomar posición en relación a este caso. Sí podemos, por supuesto, enviar como proyecto político un mensaje a la sociedad y un mensaje también a las mismas fuerzas de seguridad de que no vamos a convalidar ni vamos a garantizar impunidad, ¿no? Que si ha habido efectivamente miembros de las fuerzas que hayan actuado fuera de la ley y que hayan cometido este delito tan grave como está caratulada hoy la causa, que no vamos a impedir que la justicia avance, que actúe, y que inicialmente vamos a tomar las medidas administrativas correspondientes para facilitar la investigación, ¿no? Yo creo que ahí hay, por supuesto, en todos estos casos siempre una responsabilidad grande de la justicia. De hecho, hay un planteo de la querella de los abogados de la familia de Facundo que intentaron recusar al fiscal por no tener confianza en función no de una cuestión subjetiva, sino de cómo este fiscal se ha manejado en otros casos, en otro momento, ¿no? En otros casos de desaparición forzada, incluso. Sí, han hablado del plan de encubrimiento. ¿Sabés qué? La semana pasada hablábamos con Sergio Maldonado y él lo que decía es el Estado no puede investigar al propio Estado. O sea, él ponía el eje en quién investiga. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, lo primero es que está claro que hay un debate en relación a cuál es la participación de la sociedad civil. Se habla en el caso de los hechos de violencia institucional ejercidos por las fuerzas de seguridad. Hay mucha teoría y estamos debatiendo con las organizaciones de la sociedad civil sobre la posibilidad de la construcción de auditorías externas a las fuerzas. Sí. ¿No? Y eso es una alternativa que estamos evaluando y que se verá si se puede avanzar en ese sentido o no. Luego, en términos generales, obviamente el Poder Judicial es un poder distinto del Poder Ejecutivo y cumple una función de investigación cuando se comete un delito, y eso es inevitable porque no tenemos otro sistema, digamos, ¿no? Deberíamos pensar en una reforma demasiado estructural. Pero sí en los casos puntuales, porque eso también es el Estado investigando al Estado de alguna manera, pero sí en los casos puntuales de violencia institucional ejercida por la fuerza se pueden, y la idea es abrir un debate profundo y serio para evaluar todas las alternativas, y esa es una, digamos, ¿no? Y existen algunas experiencias después. Hay algunas otras cosas que también la ley queremos que refuerce. En el caso de Facundo Astudillo Castro se dio también un ejemplo de esto que ahora te voy a contar. Digo, ya existe normativa, pero no siempre se cumple. Por eso queremos que la ley lo refuerce, que es que lo que seguro nos puede pasar es que la fuerza que está sospechada sea la que haga la investigación de la causa, ¿no? Y esto sucedió en el caso de Facundo al principio, al inicio. Es cierto que sucedió cuando todavía la causa no estaba caratulada como desaparición forzada. Por eso digo que es muy importante también el accionar de la justicia. Quien caratula las causas es la justicia, sobre la base de algunas pruebas, digamos, ¿no? Pero si esa justicia es más rápida en tomar esas determinaciones o más lenta, también condiciona el proceso judicial. El otro día Horacio nos contaba que, por ejemplo, la Secretaría pudo intervenir y lo está haciendo activamente y en contacto con la familia, pero de nuevo, a partir de la carátula de la causa que plantea este caso como un caso de desaparición forzada. El problema de la división de poderes, ¿no? Sí, el problema y la virtud. Pero sí. Bueno, hay que... Pero a veces es un problema, ¿no? Cuando... En este caso es un problema, sí, sin duda. sin duda. Pero bueno, también ahora, Paula, hay una discusión que nos debemos como democracia, que es la autonomía de las policías. Recuerdo el proyecto de Nilda Garré, vos participaste de todo ese entramado de consejos aquí en la ciudad de Buenos Aires, que eran consejos barriales donde se discutían los mapas de la seguridad y cómo el problema de la seguridad era un problema comunitario, sobre todo, ¿no? Digo, porque ahora aparece la figura de Sergio Berni casi como un superhéroe que va a resolver el tema de la seguridad. Y yo digo, no, a ver, volvamos a las raíces. Bueno, de hecho, había una interna, me acuerdo, entre Nilda Garré y Berni, porque había diferentes concepciones. Estas diferentes concepciones de respecto a la seguridad, ¿están en el frente de todos? Bueno, el frente de todos tiene, por suerte, un entramado heterogéneo, digamos, ¿no? Yo creo que digo por suerte porque son riquezas. Después hay que encontrar una manera de saldar los debates y de encontrar síntesis, ¿no? Me parece que hicimos una apuesta política muy importante y muy ambiciosa, porque construimos un frente, sin duda, con diferentes posiciones internas, en el caso de la seguridad y en otros casos también. Yo igual considero que Sergio Berni ha sido parte de la gestión de los últimos dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y ha compartido el Ministerio de Seguridad de la Nación, tanto con Nilda Garré como con Cecilia Rodríguez, digo, compartiendo la concepción de la seguridad democrática. Después también hay formas y estilos, ¿no? Bien. Y no son siempre esas formas y estilos diferencias de fondo. Yo creo que todo nuestro proyecto político comparte la idea, fuerza de una seguridad construida democrática. Esto es la participación de la comunidad, como vos bien decías, y también reafirmar la conducción política de las fuerzas de seguridad. Tenemos un problema, Lucas, que venimos de un gobierno de 4 años donde la conducción política de las fuerzas de seguridad era quien instaló digamos, la doctrina Chocobar. Entonces es difícil, porque ya hay una autonomía muchas veces de las fuerzas, que por lógicas de funcionamiento interno, por lógicas corporativas, a veces tiene una mirada media de encubrir o de proteger. Bueno, si además eso se refuerza con una autoridad política que da el mismo mensaje, ¿no? Ustedes recordarán en un caso muy famoso acá en la capital, y ya el gobierno de Mauricio Macri, los gendarmes que balearon a unos pibes que bailaban en la murga, y que al día siguiente la foto era la ministra visitando a los gendarmes que habían sido levemente heridos en el hospital, cuando había pibes que, digamos, que tenían pibes de 8 años, 9 años, 10 años, yo los vi con mis propios ojos, estuve ahí, que tenían heridas gravísimas producto de esta situación. Entonces eso es un mensaje político, entonces hay que cuidar mucho también eso, ¿no? Digo, quién gobierna define quién es la autoridad política y qué mensaje le da la fuerza. En este caso la tenemos a nuestra ministra de Seguridad, que sin duda nunca generaría una situación de esa naturaleza, ¿no? Bien, pero la autonomía de las fuerzas provinciales, ¿hay un debate ahí que merece plantearse al menos como problema? Sí, yo creo que es un debate que excede la situación de la violencia institucional, ¿no? Es un debate que muchas veces incluso se pone a discusión en relación a que no se respeta lo que debería respetarse y no tenemos un país suficientemente federal, porque la autonomía de las fuerzas policiales provinciales tiene que ver con nuestro sistema federal. Claro. Entonces es difícil dar esa discusión. Tenés que cambiar la constitución, digamos. Sí, y además no sería positivo en muchísimos otros aspectos que no tienen que ver con la seguridad pensar en desmedro de nuestro sistema federal, ¿no? Entonces ahí lo que hay que lograr, por eso, vuelvo a insistir, digamos, ¿no? Es una armonía, un acuerdo. Esto empieza con una ley, pero tiene que ver con un debate más profundo. La ministra está trabajando muchísimo en el Consejo de Seguridad Interior para que las recomendaciones que hace el Ministerio de Seguridad de la Nación llegue a todas las provincias. Hay que trabajar mucho en la formación, en el reentrenamiento de las fuerzas. Estamos a través de la norma, a propuesta de la Secretaría de Derechos Humanos, intentando pensar un dispositivo de formación, capacitación y reentrenamiento que sea homogéneo, ¿no? Que podamos asumir el compromiso, que las provincias puedan asumir el compromiso de formar con estos contenidos a sus fuerzas de seguridad, que la formación sea específica, que tenga que ver con el uso de la fuerza, con el uso de las armas letales. En realidad, en definitiva, es donde los efectivos de la fuerza de seguridad tienen que tener perspectiva de derechos humanos, digamos, ¿no? Por más que les demos contenidos vinculados con la historia democrática de nuestro país y luego eso no es aplicable a su acción concreta, ¿no? Es difícil. Entonces, me parece que hay un compromiso que estamos asumiendo en el inicio del debate, que por supuesto lo hacemos a diputados de todas las provincias. Que queremos ser rezos de las posturas de todas las provincias de nuestro país, porque si no después no va a ser efectiva la incorporación de lo que definamos en la norma por parte del gobierno, lo tanto de sus fuerzas, ¿no? Van a ser convocadas organizaciones populares, pienso por ejemplo en Correpi, que es histórica en la discusión de la violencia institucional. Sí, por supuesto, la intención es, vuelvo a decir, que el debate sea abierto, serio, y que nos lleve el tiempo que nos tenga que llevar y que sea abierto, porque además me parece que es un momento en el que es importante poner esta discusión en la agenda pública, ¿no? Que el debate sea público, que sean las comisiones, que se televise, que se pueda transmitir la información, que allí se vierta a través de los medios, porque también creo que es un momento donde naturalmente hay una tendencia de la sociedad, acompañada por algunos medios hegemónicos, a pensar los momentos donde la inseguridad crece y el delito crece como momentos donde hay que poner más mano dura, ¿no? Claro. Donde hay que hacer justicia por mano propia. Hace poquito tuvimos el debate profundo que se dio en torno al caso del jubilado. Entonces me parece que está bien que la democracia y las organizaciones, los organismos, perdón, que la representan, como el Congreso, tomen estos debates, ¿no? Que no les pidemos que lo tomemos y que podamos dar otra perspectiva. Entonces la idea es que sí, que todas las organizaciones de la sociedad civil, la Correpi, el SED, organizaciones también que han hecho experiencias barriales, comunitarias, ¿no? De control y de auditoría sobre la fuerza. Bueno, todas las que se sientan convocadas, esperemos que no nos olvidemos de nadie y que si no tengamos los canales construidos para que nos lo hagan saber, puedan venir a dar su opinión, a ser escuchadas, a dar sus propuestas al Congreso, también por supuesto los familiares de las víctimas, que desde otra perspectiva también atraviesan estas situaciones con mucho dolor y queremos respetar ese dolor, incorporarlo en la norma. La academia, hay mucha investigación sobre estos temas también, es importante escuchar y tener en cuenta esas miradas. Bueno, entendemos que vamos a iniciar un camino que haremos lo más participativo posible, ¿no? Hay que poder también discutir con los planteos de efectividad al 100%, ¿no? Donde dicen, bueno, acá en realidad, digo, que eso es la mano dura, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay quienes merecen morir, que fue el planteo también que se dio con el jubilado, diciendo, bueno, estos eran la runfla del barrio, entonces hay que pegarle un tiro. Se dio dentro del campo nacional ese debate, que hay quienes decían, bueno, pero no podemos bancarnos que nos roben así. Digo, hay una cuestión de la efectividad en el debate, que la derecha es claramente más efectiva porque tiene que ver también con la protección de la propiedad privada, que es el núcleo de lo que uno espera que en la pospandemia podamos de alguna manera discutir, ¿no? Que es, ¿qué vale más, la propiedad privada o la vida? Porque el policía de alguna manera está seteado, está formado para las 24 horas tener que proteger la propiedad privada y, por ejemplo, si está de civil, tener que actuar ante un delito. Es, digo, hay debates que hay que dar de raíz, ¿no, Paula? Sí, me parece que también es una oportunidad por eso dar este debate en este momento, ¿no? Yo creo que las medidas centrales que tomó nuestro gobierno a partir de la llegada de la pandemia pusieron un poco en crisis la discusión, está a veces falsa, ¿no? De si la vida o la economía, si la vida o la propiedad podría ser en este caso. Me parece que nos puso a todos y a todas en un debate interno y como sociedad y que quedó demostrado y queda demostrado día a día que poner como prioridad la vida es una decisión política, pero además es una decisión que apunta al bienestar general de la sociedad, ¿no? Entonces, con esa premisa, iniciar este debate me parece que es muy propicio, ¿no? Bien. Y también pensar cómo cambiar esa concepción de que la policía lo que tiene que proteger son los bienes y no la gente. Porque la verdad es que la policía tiene que proteger a la gente. Y cuando uno ve que avanza el delito y la sensación de inseguridad la vive la gente, ¿no? Y la vive por sus vidas muchas veces, y las acciones desmedidas a veces tienen que ver con el temor por la propia vida, la vida de la familia. Entonces, me parece que ese tiene que ser el eje desde el que pensemos a nuestras fuerzas, ¿no? Las fuerzas de seguridad que sean cuidadas por la política, y parte de ser cuidadas por la política es convalidar el cumplimiento de las leyes y darles protección para que puedan actuar con todo lo que necesitan, pero que el eje central sea cuidar a las personas. La última, cuando hablamos de violencia institucional y cuando hablamos de proteger la vida, también hay que hablar de las cárceles. ¿Eso sí, va a entrar en debate? Sí. A ver, no estamos en esta norma, al menos, pensando una reforma del servicio penitenciario, como yo creo que hace falta pensar en nuestro país. Es un debate muy profundo. Creo que tenemos igual una decisión muy importante que ha tomado Alberto Fernández, que es la intervención La tenemos además a una funcionaria del corte de Garrigós de Rebor y al frente, y creo que sin duda eso va a mejorar o empezar a mejorar las condiciones del servicio penitenciario. Nosotros lo que sí incorporamos en la ley son los casos de violencia institucional ejercidos por los integrantes del servicio penitenciario. Son las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario federal, ¿no? Ese es el objeto al que se dirige la ley, y sin duda es un debate pendiente también para nuestra democracia, diría. Es decir, que ya hay un borrador de ley. Nosotros estamos pensando algunos puntos de acuerdo. Esto también es importante, Lucas, y déjame que te lo diga. Nuestra intención es, como hemos visto, que hay también una preocupación en la oposición por este tema, en toda la oposición, incluso en la oposición que hace poquito fue oficialismo y convalidó otras tácticas de la fuerza de seguridad. Pero hoy está preocupada y nos parece loable y nos parece que si es genuino, tienen que estar incorporados a la construcción de la norma. Entonces lo que hay es algunos borradores, algunas ideas, que la verdad es que antes de que se conviertan en letra y en proyecto, queremos intentar generar consenso y que